hablan un chique y chica vale. Ater zapané. Ater chacarano. Mita pechi la ni mame. Saki ni marum chanere. Ater zapané. Ater zapané. Thank you.